En esta mañana vamos a abrir la Biblia en dos pasajes. En Jeremías, en primer lugar, capítulo 31, versículo 15. Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Y el segundo en Mateo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Comencemos con Jeremías 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mateo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En esta mañana vamos a analizar el tema de rechazando el consuelo de Dios. Rechazando el consuelo de Dios en nuestra serie La Sanidad del Alma. ¿Por qué será que mucha gente que está atravesando problemas, adversidades y sufrimientos rehúsa ser consolada? Hemos estado analizando que todos, al venir a la vida cristiana, venimos heridos con diferentes traumas, complejos, heridas del alma, problemas que sufrimos en la niñez, mujeres que fueron de pequeñas violadas por sus padres, padrastros, por amigos, por hermanos, niños abandonados que se tienen que enfrentar a la orfandad, y todos de una u otra forma hemos sido lastimados profundamente. Cuando venimos a Jesucristo, cuando entramos a su reino, cuando comenzamos a hacer contacto y a ponernos en contacto con el mundo invisible que nos rodea, mediante el nombre Jesús, que es el que nos hace traspasar los cielos, y la oración, Dios desde el mundo invisible quiere comenzar a restaurarnos, a sanarnos, a volvernos a nuestro estado original, como Adán se encontraba en el paraíso del Edén, en un estado de inocencia hacia el mal y de sabiduría hacia el bien. En un estado casi se podría decir como los niños. Jesucristo insistió que si no nos convertíamos y nos hacíamos como niños, no entraríamos al reino de Dios. Entonces la vida cristiana es una vida de restauración, de sanidad, donde Dios poco a poco, progresivamente va encargándose un área que tenías, otra área, otra área, otra área, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que se encarga en consolar. Jesucristo en Juan 14 y en Juan 16 prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, y tú tienes al Espíritu Santo y yo lo tengo, porque el que no tenga al Espíritu Santo, dice Romanos 8:9, el tal no es de Cristo. Así que la diferencia entre nosotros, los cristianos, y los que no son cristianos, que son meramente religiosos, es que los cristianos tenemos la presencia, la unción del Santo. Primera de Juan 2:24 y 2:27. Así pues, el Espíritu Santo quiere consolarnos. ¿Qué cosa es consolar? Consolar es confortar. Consolar es animar. Consolar es restaurar. Consolar es darte ánimos para seguir viviendo. Y existen mil y un pretextos y problemas que nos pueden detener e impedir seguir viviendo, pero con gozo y con esperanza. La gente a nuestro alrededor se está suicidando. La gente a nuestro alrededor está desesperada. La gente a nuestro alrededor está confundida. hemos llegado a pisar el fondo en el área de la justicia en México. Hemos llegado a ver a un país como Cuba, donde la opresión hacia los ciudadanos es absolutamente irracional. Hemos visto países como en el Ecuador, donde los presidentes están rayando en la insanidad mental. Países en Europa donde alaban a los criminales, donde reciben a los dictadores, donde aplauden a los traficantes, donde se les da premios Nobel a los asesinos y a los terroristas. El mundo está totalmente loco. Y la gente en medio de este mare magnum no sabe hacia dónde dirigirse, no tienen destino, no tienen propósito para poder vivir. Jesucristo nos insiste en que nosotros, los que le seguimos, debemos tener la seguridad que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida de sentido, de propósito, de dirección, una vida donde podemos saber a quién hemos creído, donde sabemos a dónde nos dirigimos, donde no tenemos miedo del mañana, donde no tenemos temor del futuro, donde no tenemos temor de nada que pueda suceder, aunque las montañas explotaran, aunque el Popo hiciera erupción, aunque vinieran platillos voladores, aunque cayeran extraterrestres, mi alma tiene paz en Jehová. Solo en ti, Señor, mi alma está confiada. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto es lo que vamos a contestar en esta mañana. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no quieren ser consolados? Que tienen un sufrimiento y prefieren morirse en sufrimiento. Tienen una enfermedad y prefieren morirse en la enfermedad. Acaban de experimentar la viudez o la pérdida de un hijo y le lloran al hijo durante 3-4 años y el Espíritu Santo lo quiere consolar a esa viuda, quiere consolar a esa persona que perdiste, quiere consolar tu divorcio, quiere sanarte, y la gente no acepta el consuelo de Dios. Vamos a ver 4 casos en la Biblia en esta mañana que nos van a ayudar a comprender por qué mucha gente rehúsa ser consolada. Vayamos en primer lugar a el primer libro de Samuel, capítulo 1, y en el versículo 8 dice la Biblia que Elcana, el marido de Ana, le preguntaba diciendo: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué esta mujer llamada Ana rehusaba el consuelo de su esposo que la quería confortar? Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, y parecía que así iba a pasar toda su vida, o por lo menos es lo que los ginecólogos le habían dicho. La esterilidad en los tiempos del Antiguo Testamento le robaba a la mujer el afecto del esposo, porque casi todos los hombres se casaban con una mujer que fuera fértil, y si la mujer no era fértil, entonces era sinónimo automático de que esa mujer perdería el amor y el afecto, y el esposo le daría el amor a la mujer que le pudiera dar hijos. Sin embargo, en el caso de Ana fue diferente. Elcana, su marido, le mostraba favoritismo, y en lugar de que la despreciara, la quería animar y la quería consolar, porque tenía otra esposa que sí le había dado muchos hijos, su esposa Penina. Pero Elcana trataba de consolarla y Ana no quería, no aceptaba regalos, ni perfumes, ni viaje a Acapulco, no había nada que le quitara su desgracia. Aún no era consolada Ana por la seguridad de su esposo, y rechazaba e insistía en que no aceptaba ni afecto ni nada por su esterilidad. La pregunta en esta mañana es: ¿por qué Ana no quería que ningún ser humano la pudiera consolar? La respuesta es porque Ana sabía que su consuelo no se encontraba en ningún ser humano más que en Dios. Y para que comprendamos la fe de Ana, al saber que la respuesta no estaba en el médico ni en nadie más que en Dios, veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y versículo 4, lo que Dios había prometido. Dice Deuteronomio 28, versículo 1 y versículo 4: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Ana sabía que Dios había prometido que si ella le buscaba con todo su corazón, que si ella guardaba y ponía por obra los mandamientos de Dios, Dios era poderoso, suficiente para poder devolverle la fertilidad. Entonces Ana se encontraba entre estas personas que en la Biblia, como Sara, fueron honradas por su fe. Ana sabía que Dios había cerrado su matriz y no los hombres. Y que si ella se volvía a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, el mismo Dios que cerraba la matriz, abría la matriz. El mismo Dios que nos da la vida, nos da la muerte. El que permite una enfermedad en tu vida, también tiene el poder para sanarla. Dios sana y Dios puede vendar la herida. Dios puede producir una herida y Dios puede sanarla. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 11, Ana, dice la Biblia, se encuentra entre estas mujeres que, como Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está otra mujer, Ana, Sara, mujeres de la Biblia, mujeres que me escuchan en esta mañana y que nos escuchan a través de la televisión, ustedes que sufren y que están aferradas a tener hijos, vuélvanse a Dios con todo su corazón. Dios es poderoso para abrir las matrices, Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido, Dios es poderoso para satisfacer todas las peticiones de nuestro corazón. Salmo 20, del 1 al 10. Dice la Biblia que es tan poderoso Dios que cuando Sara llegó al ginecólogo, el ginecólogo le dijo: mire, señora, usted fue estéril, pero además déjeme decirle que aparte de su esterilidad, usted ya pasó la menopausia. Usted ya brincó ginecológicamente, científicamente, ya brincó ese paso. O sea, ni aunque le hagamos un injerto puede usted volver a tener hijos. Y Dios esperó a que Sara llegara al final de todas las esperanzas e imposibilidades humanas, porque Él es el Dios que no hay nada difícil para Él. Hermanos y hermanas en Jesucristo, tenemos que entender algo, tenemos que conocer a Dios. Y una de las cosas, una de las formas como Dios trabaja y opera con nosotros, es que nos lleva al final de nosotros mismos. ¿Escuchaste? Dios lleva a la gente al final de sí misma, para que cuando llegues al final de ti mismo, cuando ya no haya nada humanamente que te pueda ayudar ni salvar, ni tu compadre el gobernador, ni el dinero que te iban a prestar, ni la opinión de los injertos, ni la nueva medicina, ni la nueva vacuna, cuando llegas a la imposibilidad, como llegaron Abraham y como llegaron Sara, Dios se manifestó para mostrarnos a todos los herederos de la vida eterna y de las promesas del pacto abrámico, que estamos bajo el pacto y bajo el trato de un Dios que todo lo puede. En segundo lugar, vamos a Génesis capítulo 37 y veamos otro caso de otro hombre que no quiso ser consolado, Jacob. Jacob era un personaje en la Biblia que representa al cristiano carnal. Isaac representa al cristiano espiritual, su otro hermano. Pero Jacob no podía bajo ningún aspecto cambiar su carácter hasta que Dios tratara con él. ¿Por qué Jacob rechazaba el consuelo de Dios? Porque la palabra Jacob significa engañador. En otras palabras, cada vez que alguien le decía: hey, Jacob, le estaba diciendo, ¡ey, engañador! La palabra Jacob significa engañador. Y cuando Jacob se convierte verdaderamente a Dios, y después de que lucha con Dios, se le cambia su nombre y se le da por nombre Israel. De ahí viene la palabra Israel. Cuando ya comienzas a caminar con Dios, ya no eres aquel tipo macho, rudo, ególatra, etcétera, etcétera. Eres otra persona, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aunque llevas tu nombre todavía de Pancho, como te llamaban, Dios tiene para ti, dice la Biblia en Apocalipsis 2 y 3, un nuevo nombre para ti y para mí. Los hijos de Jacob vendieron a su hermano José y lo entregaron a unos mercaderes que iban camino a Egipto, y cuando regresaron a casa, mataron a un animal salvaje y llegaron con Jacob y le dijeron, mira papá, un animal salvaje ha despedazado a nuestro hermano José. José era el último hijo de Jacob y el favorito de todos, era su Benjamín. Lo amaba con todo su corazón porque lo había tenido ya en la vejez. Dice la Biblia en Génesis 37 del 2 al 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Para agravar la situación, la mamá, que fue Raquel, se murió, la mamá de José, por complicaciones cuando tuvo su segundo nacimiento. Entonces Jacob, cuando ve la túnica ensangrentada de su hijo, Génesis 37, versículo 28 al 33, dice la Biblia que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? Para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. Jacob se olvidó de los sueños sobrenaturales de su hijo José. Cuando vio la luna arriba con las dos estrellas y que todos se inclinaban delante de él, era una profecía que se cumplió en Génesis 50 cuando José es nombrado primer ministro de Egipto y sus 11 hermanos son inclinados y lo bendicen y reconocen que él está sobre ellos. Pero José se olvidó de las promesas de Dios. José se olvidó de las profecías que fueron hechas a su hijo. Y muchas personas han seguido y siguen teniendo el mismo error de Jacob. Cuando pierden algún ser querido, dicen que jamás volverán a ser felices. Hay muchos de ustedes que perdieron a su esposo, o perdieron a su esposa, o te abandonó tu esposa, o quedaste divorciado, y dicen, jamás volveré a ser feliz. Jamás habrá otro como ese hijo, jamás habrá otro como mi esposo, jamás habrá otra como mi esposa, jamás nadie como mi madre, jamás nadie como esa casa que tenía, jamás nadie como ese coche que me robaron. Muchos de ustedes siguen el camino de Jacob. No querían ni quieren tener tristeza ni tampoco quieren ser consolados. Parece que juran estas personas que van a morir, como dijo Josué, Jacob, en tristeza y en dolor permanente. Miren ustedes lo que dijo Jacob: me iré a la tumba con mi dolor. Qué carnalidad, ¿verdad? Qué terquedad, qué falta de conocimiento de Dios, qué falta de esperanza. En sus propias mentes, cualquiera podría decir, la motivación de esta persona es buena y loable, hecha con un sentido de lealtad. Le seré fiel a mi esposo que se murió hasta la muerte. Descenderé hasta la muerte y con nadie más me casaré. Esto parece muy altruista, sin embargo es estupidez humana. Dios no está de acuerdo contigo porque esta actitud, de acuerdo a la Biblia, es una necedad. Porque te estás maldiciendo y estás hablando como si Dios no existiera o no pudiera cambiar tu destino y hacerlo mejor. Quiero decirles que cuando Dios nos quita algo, Dios nos devuelve algo mejor. Dios no le quita nada a nadie sin que se lo reponga mil veces más. Cuando vinieron con Cristo y le dijeron, Lázaro se está muriendo, se quedó Cristo parado y les dijo, está bien, bye bye, Dios los bendiga. Y en ese momento comenzaron a platicar las hermanas, ¿qué no le interesamos? ¿Qué acaso ya no le preocupamos? Y se fueron y pasaron 3 días y Jesucristo no se presentó ¿a qué? A sanar a Lázaro. Y en el pensamiento y en la perspectiva de las hermanas existía esta realidad. Jesucristo ya no nos quiere, ya no tiene poder, ya no le importamos, porque si él hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Sin embargo, al cumplirse los 3 días, Jesucristo, cuando los discípulos se voltean y le dicen, ¿a dónde vamos? Les dijo, vamos a ver a Lázaro. Jesucristo les dice a los discípulos, Lázaro no muere, está dormido. ¿Qué significaba esto? Que el espíritu de Lázaro dentro de la tumba no había subido al cielo todavía. No había descendido su alma al Sheol. Estaba en estado latente, esperando ver un milagro mil veces más grande. Y cuando Jesucristo se acerca al entierro, se acerca a Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se voltea y le dice, mujer, si no creyeres, no verás la gloria de Dios. Es la fe, es creer en Jesucristo lo que nos abre el panorama de la esperanza del futuro. Si tú no crees que hay un hombre mejor que tu esposo, el que se murió, o que la mujer que te abandonó, o que el hombre que te abandonó, o que el carro que perdiste, o que el hijo que perdiste, o el negocio que perdiste, si tú no crees que Dios dio su vida y que va a darte mucho y mil veces más cosas que eso, no podrás entonces jamás recibir de Dios. Porque es necesaria la fe y la paciencia para recibir las promesas. Si no crees, si no tienes fe, no recibes, y así te vas a pasar hasta los 70 años de edad, chille, chille, chille. Ya hay señoras que tienen luto, ya 5 años de luto, por favor. Ya le dicen a doña Paca. No es posible, Dios no nos llamó a luto permanente. Sufrimos y todo, pero tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir en la vida. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder para seguir adelante y levantarme y lavarme la cara y bañarme y vestirme y enfrentarme a la nueva vida, al nuevo día que amanece, al nuevo destino, a la nueva esperanza que Dios tiene para ti. Y todo lo que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de misericordia, pensamientos de amor. Dios, que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer. Jesucristo deliberadamente se tardó 3 días, porque si hubiera hecho caso de Marta y María, no hubiera pasado de Lázaro, te sano y eres curado. Pero se tardó 3 días para que cuando Él llegara, les mostrara un milagro aún más grande resucitándolo de entre los muertos. Muchas veces creemos que Dios se tarda con nosotros, ¿verdad? Las jóvenes, ¡ay, no me ha traído a mi galán todavía! No me ha traído a mi galana, ya me anda por casarme, ya se va a pasar el metro, y ya si pasa el metro ya no tomo otro. Ya se me fue mi última oportunidad, y es la realidad diferente. El cristiano o la cristiana que está buscando casarse, escucha, el que está buscando casarse se va a encontrar a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que busques, Él te la trae en charola de plata. Él te lo trae sin que andes ahí. Miren, hemos llegado a un grado, tuvimos un caso ahí en el norte, de una señora que me la encontré en la calle. Hermano pastor, me quiero despedir, me voy a otra iglesia. Sí, hermana, porque bueno, gracias a Dios, el Espíritu Santo le dio a otra iglesia. Pero le dije, ¿le puedo preguntar por qué se va de allá del centro cívico? Y me dice, es que fíjese que mi hija tiene 4 meses y no ha encontrado novio aquí. Así me dijo la señora. Yo no lo podía creer. Dios mío, se me hizo el estómago así como chicle por dentro. No sabía si reprenderlas y gritarles, decirle qué carnales son, de veras, son realmente cristianos. Yo lo único que le pude decir, le dije, señora, no lo va a encontrar en ningún lado. Porque si ustedes van a las iglesias, simplemente o te sales de la iglesia porque aquí no hay galanes o no hay chavas, es que tú no sabes que la primera condición para que Dios pueda contestar tu oración es que en primer lugar tu corazón esté de Dios. Cuando tú le das primero tu corazón a Cristo, Dios te concede las peticiones de tu corazón. Cuando tú le das a Dios el primer lugar, Él te da todo por añadidura. Mateo 6:33. Busca mi rostro y mi justicia y todas las demás cosas, novio, novia, carrera, escuela, matrimonio futuro, nuevo esposo, nueva esposa, yo te la doy. ¿Qué crees que te crié para que fueras infeliz? ¿Crees que Dios es un sádico que quiere que todo el día estés vestida de monja ahí, como musulmana, con el cuello desde hasta acá y hasta allá, y que nadie te vea y que nadie te voltee a ver? Dios tiene para ti un hombre, Dios tiene para ti una mujer, pero tú tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a reconocer el tiempo de Dios. No busques. No trates ya de ahí a buscar y pantalones apretados. Te van a seguir por las pompas nada más. No por lo que vales en tu corazón. Así están todas las muchachas. Se visten, pero lo más provocativo, porque traen un nido de abejorros detrás de ellas. Y es lo que ahora andan con el ombligo de fuera. Y una vez le digo, señor, pícale un abejorro al ombligo para que se le ponga así. Qué tontas muchas hermanitas que tenemos. Y ustedes tienen que aterrizar y darse cuenta y ubicarse que Dios te creó una media naranja, y no sé si está en Guadalajara, no sé si está en Chiapas, no sé si está en la iglesia del sur o del norte, pero la persona que Dios tiene para ti y va a aparecer en tu vida y la vas a reconocer porque ella tiene o él tiene el mismo corazón que tú tienes para Dios, va a ser el matrimonio que Dios va a bendecir. Dios nos promete en Jeremías capítulo 32, para todas esas personas que actúan como si Dios ya no existiera o que no pudiera cambiar su destino. Dice Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda darte? ¿Habrá algo que Dios no pueda concederte? Él levanta a los muertos. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él de la nada hizo lo que se ve, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:2. Él es el Dios que dijo, habló y el universo apareció. ¿Acaso no podrá decir Dios, Juan Camaney, ponte enfrente de Panchita? ¿Acaso no te podrá Dios restaurar tu viudez y darte un hombre para que sigas viviendo, una mujer, un hijo nuevo, sanar tu esterilidad, sanar tu negocio, darte un curso y darte propósito en la vida? Pero necesitamos creer primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En tercer lugar, Raquel, Jeremías capítulo 31. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento menciona el nombre de Raquel, se refiere a las mujeres de Israel. Las mujeres de Israel, a quienes el profeta llama Raquel, rehusaron ser consoladas cuando sus hijos fueron tomados como prisioneros de guerra. Dice Jeremías 31, versículo 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Observen en primer lugar esto que es muy significativo. Dios le llama en singular a todas las mujeres de Israel. No dice Raqueles, dice Raquel. Y en segundo lugar, le sigue hablando en singular y le dice que lamenta por sus hijos y no dice no quisieron, sino dice no quiso ser consolada. O sea, Dios ve como una unidad a su iglesia. A las mujeres cristianas las ve como una, no las ve como muchas. Dice 1 Corintios 12 que todos los cristianos somos un cuerpo. Uno es la mano, otro es la nariz, otro es la oreja, pero Dios nos ve como una unidad. El que lastima a su hermano, lastima a todo el cuerpo. El que rompe la unidad, se sale de Cristo. El que quiera hacer su guerra por aparte y no tomar en cuenta a los demás miembros de todas las demás iglesias cristianas, está en contra de Cristo. O nos adherimos al cuerpo y lo aceptamos, a los insignificantes, a los que están enfermos, a los que nos persiguen, a todos los perdonamos, o no podemos ser bendecidos. Hace unos días estábamos platicando todos los líderes allá en la iglesia y los pastores. Y algo puso el Espíritu Santo en mi corazón y les dije, hermanos pastores y hermanos coordinadores, entre nosotros nunca va a haber un acuerdo 100% de todo lo que creamos y pensamos y vivamos en esta vida porque somos diferentes. Así como en un matrimonio. Es imposible que siempre, siempre los dos están de acuerdo, porque por eso somos diferentes totalmente. La mujer es un mundo, el hombre es otro mundo. El hombre no piensa como la mujer. El hombre no tiene que forzar a la esposa que piense como él. Ni la mujer piensa como el hombre, ni la mujer tiene que forzar al hombre que piense como él. Pero los dos se aceptan y bajo el amor permanecen. ¿Por qué? Porque es el amor lo más importante, no los desacuerdos. Así entre nosotros los líderes, hay desacuerdos, unos creen que la risa sí, otros que no, otros que la lengua sí, otros que no. Estos son desacuerdos y aunque estemos en desacuerdo, no nos vamos a dividir, no nos vamos a pelear. Estoy en desacuerdo, pero te sigo amando y seguimos caminando juntos y solo el Espíritu con el tiempo nos da verdaderamente el acuerdo doctrinal y teológico. Pero si mi hermano no cree en liberación y yo creo en otra iglesia, lo amo y hablamos de otra cosa, porque somos hermanos en Cristo. Igual que el matrimonio. Que mi esposa no esté de acuerdo, como le puse los calcetines a mi hijito. Y yo no quiero poner blancos y ella amarillos. Y porque le puse amarillos, todo el día con sujeta. ¿Se imaginan ustedes? No, ya, bueno, ok, Dios mío, aquí está, me someto. Ponle amarillos, pero te sigo amando, mi vida, te sigo queriendo. No por esto voy a dejar de amarte. Los desacuerdos no nos pueden dividir. En sobre todas las cosas, tener amor ferviente entre ustedes, porque el amor cubrirá todas las faltas. Si yo hablara lengua, si tuviera fe, tuviera conocimiento y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Nada soy. Cada día, cada mes, cada semana, lo comprendo más y lo comprendo más y lo comprendo más. Dios quiere que nos amemos, que nos aceptemos, que nos soportemos y que nos toleremos a pesar de nuestros desacuerdos. Porque somos hijos del mismo Padre, pertenecemos a la misma familia y vamos a pasar juntos la eternidad. Vayámonos acostumbrando aquí abajo. Estas mujeres, Raquel de Israel, vayamos a Mateo y veamos cómo se cumplió esta profecía. Porque era una profecía para el tiempo en que Herodes asesinó a los niños. Imagínense, cientos de mujeres llorando. Dice en Mateo 2, 16 al 18, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, o sea, cuando vino esta matanza, se cumplió lo que leímos en Isaías 31:15, cuando Jeremías dijo, voz fue oída en Ramá. Gran lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. Aquí pues se nos muestra que Herodes cumple la profecía cuando trata de evitar el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, el propósito de Dios no fue frustrado por Herodes, porque más tarde el niño Jesús nació, escapó de la espada de Herodes, dio su vida en la cruz por nosotros y después fue resucitado. Y cuando Jesús resucita, trae a nosotros la esperanza para todos los que han muerto y han perdido a muchos familiares. En la primera carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 13 y 14, nos escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Si se muere tu hermana, ¿qué está haciendo tu hermana? ¿Cómo que muerta? Está dormida tu hermana. Si se muere tu mamá, ¿está tu mamá en dónde está? Dormida. Si muere tu papá, está dormido. ¿Ya no está sufriendo? ¿Ya no está padeciendo? ¿Ya no tiene jamás una enfermedad? ¿No volverá a sentir lo que es que le cobren una letra? ¿Ya no tiene que leer el periódico de la mañana y saber que hay contingencia atmosférica y que ya no puede ir a, en su, ya su carro no circula? Todas las personas que mueren, dice la Biblia, dichosas y felices son porque han descansado de sus obras. No queremos, dice Pablo, que ustedes ignoren esto. ¿Para que no qué cosa? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces es muy diferente cuando un cristiano pierde un familiar a una persona que no tiene esperanza. No dice para que no se entristezcan, porque la tristeza es una emoción válida. La tristeza forma parte de nuestra naturaleza. No dice eso. Dice que nuestra tristeza no sea como la de los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no tienen esperanza, ¿qué hacen? Le lloran al muertito años. Se visten de negro años. ¿Por qué? Porque creen que ahí se acabó y el negro implica su vestimenta negra, de que ya no hay colores azules, ni colores fucsia, ni colores resplandecientes, porque para ellos no hay esperanza. Nosotros estamos llenos de tristeza, les lloramos, sufrimos días, semanas, tal vez meses, pero tenemos consuelo de volver a verlos. ¿Quién nos da esta esperanza sobre aquellos que han partido a la otra vida? Dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Cuando venga el rapto, ¿a quién crees que vas a ver? Y al primero que vas a ver en el aire, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a aquellos seres queridos que perdimos en esta vida, ahí están en una vida mejor y los vamos a volver a ver. Vendrán con Jesús, vendrán a recibirnos a nosotros, que seremos arrebatados y transformados en un pestañear, en una milimésima fracción de segundo, y seremos transformados con el cuerpo de la gloria de Jesucristo por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos esperanza. Las mujeres de Israel permanecieron en su tristeza porque no tenían la esperanza que tú y yo tenemos. Por esta razón se profetizó en Jeremías 31:17. Veamos lo que dice en Jeremías 31:17, que no solamente se dice que va a venir la masacre, sino dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a tu propia tierra. ¿Cuál es el problema que tú en esta mañana estás atravesando? No importa el problema que tengas. Tal vez sea la muerte de un ser querido, la falta de trabajo, un hijo que tiene SIDA, un problema en el banco, un problema con algún familiar, que tu negocio va a quebrar. Cualquiera que sea tu problema, dice la Biblia, hay esperanza para ti. Hay esperanza para mañana y para la semana que entra y para el más que entra. Permanece firme, fiel. No te desesperes. Cuando sientas que ya pierdes y pierdes y pierdes, híncate. Búscame con todo tu corazón. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Hay esperanza. Las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar. Van a ser mejores mañana. Dios te lo asegura. Ten esperanza. Ten fe en mí. Al que cree, todo le es posible. Y finalmente, en el Salmo 77, el caso de Asaf. Este hombre, Asaf, escribió el Salmo 77. Era un músico. Y era un hombre que vivía en grande angustia, desanimado y quebrantado de espíritu. Y en medio de todo su dolor, de la misma forma que los anteriores, rehusaba ser consolado. Comienza el Salmo 77 diciendo, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. El Señor busqué, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Si tú entiendes estas palabras, aquí tenemos a un hombre que le está diciendo, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué aquello? Oh Señor, oh Dios, oh Dios. Pero al mismo tiempo, lo que él decía era de la boca para afuera, porque aquí adentro en su corazón, él no quería ser consolado. ¿Te pareces a él? ¿Cuántos de ustedes vienen con Dios y Señor, me recuerdo un caso que tuve hace muchos años de una hermana que nos invitó a su casa y me dice, oiga, quiero que venga a orar por mí. Llegué a esa casa a las 8 de la mañana, me recibieron las hijas. ¿Dónde está tu mamá? Está arriba orando, hermano. ¿Quiere cenar? ¿Cómo no vamos a entrar? Y vamos a comenzar a desayunar. Desayunamos y como a las 9 baja la hermana. Hermano, qué bueno que está aquí. Ay, hermano, gracias a Dios. Le digo, hermana, espéreme tantito. ¿De dónde viene usted? De orar. Le dije, pues regrésese otra vez. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirvió estar una hora en oración si usted baja con la misma angustia en su corazón? Dice la Biblia, echando 1 Pedro 5:7, toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Si tú oras y no le dejas a Dios esa carga, esa angustia, esa ansiedad, esa depresión, esa persecución, esa paranoia que tú tienes, no te levantes, sigue orando hasta que se la dejes, hasta que sepas, hasta que tu alma, hasta que tu espíritu te dé testimonio que realmente Dios te ha escuchado porque crees que ese problema está resuelto. Mientras tanto, no te atrevas a parar y decir, ya le dejé mi carga al Señor, porque tu actitud lo demuestra igual que Asaf. Ahora bien, en medio de todo este hombre no rechazaba el consuelo por falta de recursos divinos, ya lo vimos, sino que el problema era su actitud. No quería ser consolado. Su tristeza se mantenía viva y se intensificaba por sus pensamientos. Miren ustedes lo que hace la mente. Indisciplinados de murmurar y de quejarse contra Dios. Versículo 3 y 4. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Finalmente, su consuelo viene cuando decide concentrar su mente, y miren ustedes, en las cosas de arriba y no abajo. Mientras veas el problema de tu hijo aquí abajo en la tierra, mientras veas el problema de tu trabajo aquí en la tierra, mientras veas el problema de la pérdida de tu esposo que se fue, o el divorcio que tuvo en tu casa, o lo que sea, cualquier persona que ponga sus ojos aquí abajo en la tierra, se desanima, se desconsuela y se angustia. ¿Cuál es la solución? Quitar nuestros ojos de abajo y ponerlos donde nuestra vida está resucitada con Él en Cristo. No pensar en ese problema, no pensar en cómo lo vas a solucionar, solamente adorar a Dios, saber que Él está ya al cargo, saber que viene la respuesta y confiar a Él. Porque si nosotros hemos resucitado, Colosenses 3, del 1 al 3, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no aquí abajo en la tierra. Miren ustedes, en el versículo 10 al 14, lo que hizo Asaf. Dije, vean la reacción de este hombre, enfermedad mía es esta. No aceptar consuelo te enferma mentalmente. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y dice la Biblia en el versículo 12, meditaré en tus obras, hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Todos los pensamientos indisciplinados de ay esto, ay el otro, no sirve para nada, ya no hay esperanza, ya no habrá otro hombre, se me está pasando el tiempo, no hay quien me consuele. Todos los pensamientos indisciplinados que no controlas y que no están bajo el dominio del Espíritu Santo te van a introducir en un valle de sombras, de muerte, de angustia y desesperación. Tú determinas y yo determino lo que pensamos. Fíjate lo que te acabo de decir. Decidimos lo que pensamos. No podemos evitar ser asaltados por pensamientos de temor. A mí me vienen unos pensamientos de que no vayas acá, te va a pasar esto, te voy a matar, por acá, por allá. Esto no lo podemos evitar. O pensamientos cochinísimos, pensamientos impúdicos, pensamientos de repente te aparece una mujer ahí desnuda que no sabe ni por qué te apareció en tu mente, o un hombre desnudo, lo que sea. Eso no lo podemos impedir, pero sí podemos impedir que permanezca en nuestra mente. Decía un predicador, no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de la cabeza, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, cuando comienzan a revolotear los pensamientos, ¡psht, psht, vámonos, vámonos! Porque si te quedas, ¡ay, qué bonito pensamiento! ¡Ay! Y comienzas a acariciar esa pornografía, y comienzas a acariciar ese dinero que te quieres robar, que comienzas a acariciar el abandonar a tu esposo y la idea, y me va a ir mejor. Esos pensamientos vienen de Satanás. Él tiene la capacidad, todavía no me lo explico hasta este momento, ¿cómo puede Satanás ponernos retratos y penetrar en las neuronas cerebrales como en el disco duro y meternos en el disco duro de nuestra mente su programación? Pero hay algo importante, la computadora de la mente tiene un botón que le hace así, ¡puing! Y le apachurras el botón y ¡pum! Saltan los pensamientos. Pero si los dejas, quedan grabados en el disco duro. Y cuando comiences a funcionar y le pidas información, vas a actuar de acuerdo a lo que piensas. Dice Proverbios, cuál es su pensamiento, así es en su corazón. Asaf dijo, voy a pensar en las cosas grandes de Dios, y así es como escapó de la desesperación y cómo pudo aceptar el consuelo. Como conclusión en esta noche, tenemos que Ana fue consolada a través de la fe en Dios. Jacob fue consolado cuando creyó la evidencia de que su hijo vivía. Raquel fue consolada cuando recibió la promesa de la esperanza. Y el salmista fue consolado cuando él decidió y determinó, ya no voy a seguir atormentándome con estos pensamientos, ¿con quién andará mi mujer? ¿Con quién andará mi novia? ¿Con quién andará? Los celos son una enfermedad. No me voy a atormentar con eso, voy a pensar en el Señor, a meditar en sus obras. Si es verdad que se vaya con Juan Camaney, si es verdad que se vaya con la paca, si es verdad, no me importa. Yo voy a pensar en el Señor y Él tiene para mí pensamientos de paz, pensamientos de justicia y bendición para mi corazón. Es la única forma de no vivir atormentado. Es la única forma de tener paz y tranquilidad confiando en el Señor. Cuando nosotros combinamos la esperanza, la fe, la seguridad y la meditación en la palabra de Dios, tenemos entonces la seguridad que nos da la palabra. Dice el Señor en esta noche, en Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Inclinemos nuestra cabeza.